En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos aquí una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 27 de marzo de 2025. Te saludamos desde Teleelche y Radio Marca Elche. Ya sabes que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestras dos webs, dos YouTubes y nuestra app gratuita. Y lógicamente ya con el punto de mira puesto en el nuevo Arcángel, en la capital califal, donde el Elche Club de Fútbol busca la primera victoria de 2025 a domicilio, lo que supondría un auténtico espaldarazo para sus opciones de ascenso directo. El Elche Club de Fútbol va a contar, menos con Yago de Santiago, con el resto de la plantilla. Hoy Agustín Álvarez, el internacional uruguayo, ha regresado pronto y ha entrenado con normalidad, con lo que será uno más y tiene pinta de que directamente ingresará en el 11 titular en detrimento de Soricaba respecto a los que salieron de inicio contra el Eldense. Veremos si hay más movimientos. Recordemos que John jugó en el lateral derecho y que podría volver Álvaro Núñez, con lo que John podría volver a jugar de pivote en detrimento de Rodri Mendoza, y el resto podrían ser los mismos con ese equipo tipo, con dos extremos puros como Josan y Germán Valera, con la pareja Óscar Plano, Agustín Álvarez en ataque, con Alex Febas por delante de Johnny, por supuesto con una defensa que tiene a tres jugadores inamovibles, como son los centrales Pedro Vigas, Afen Gruber y el lateral izquierdo Salinas. Por supuesto, Dituro tiene toda la pinta de que va a repetir. Quizás la oportunidad para San Román llegue el día del Racing de Ferrol, pero eso será el siguiente partido en casa. Por cierto, conocemos ya el horario del Elche-Albacete, que tras el Elche-Racing de Ferrol será el siguiente partido en el Martínez Valero. Será el domingo 23 de abril. Recibirá el Elche al Albacete a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. Y hoy escucharemos declaraciones, las primeras que ha dado Carlos Clerc a un medio local tras su marcha sorprendente en el mes, a finales, el último día de enero, y que el Elche publicó su marcha y su rescisión de contrato mes y medio después. Carlos Clerc, que reconoce que lógicamente le dolió salir, aunque comprendía las razones del club. Bueno, a ver, es una opción que podía pasar. Al final, como entidad, yo entiendo que si un jugador pues no lo puedes tener a disposición y te estás jugando cosas importantes, pues al final necesitas un jugador operativo para darte rendimiento, ¿no? Y bueno, es lo que comenté el otro día también en un podcast, que puede, hay decisiones que no compartes, pero que puedes entender, ¿no? Que al final, pues bueno, tú siempre quieres estar en el club, me hubiera gustado salir de otra manera, pero también entiendo la posición del club y entiendo que necesitaban a alguien operativo y que en mi caso a lo mejor tenían la duda de no saber si me tenían disponible en dos semanas, en tres o en dos meses. Entonces, bueno, aunque no compartas, lo puedes llegar a entender, pero bueno, te duele un poco el hecho de tener que salir de un club que quieres y que estabas tan a gusto. Hoy también pulsaremos la opinión de presidentes de peñas para ver cómo ven las opciones del Elche de ascender a Primera División en estas 10 finales. La primera es en Córdoba el próximo domingo a las 2 de la tarde, desde la 1:30. Te lo contaremos en directo en una nueva edición de Marcador. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice... ¡No, no, no, no, no! Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice... ¡Sí!

y luego 8 partidos sin ganar. Gana uno, pierde otro. No, no hay regularidad. El Levante ha sido más irregular, pero ahora lleva 5 victorias seguidas que lo han metido de líder. El Mirandés sí que está siendo un poquito más regular porque lleva la misma trayectoria que el Elche en casa, ¿no? El Racing de Santander parecía que en la primera vuelta estaba ascendido. Se pegó un costalazo de 8 partidos sin ganar, pero bueno, vivió de la renta, se ha sobrepuesto y ahí sigue, ¿no? Pero el más regular, desde luego, es el Elche. Si sigue como está, pues le puede faltar un puntito, el que le falta ahora para el ascenso directo. Por eso es tan importante ganar fuera. De los 6 que quedan, porque además son más 60% de partidos fuera, 40% en casa, 4 en casa, 6 a domicilio, ganar fuera un par de partidos, si sigues ganándolo todo en casa, te da el ascenso. Te da el ascenso directo. Un ascenso directo que, según nuestras cuentas, lo venimos viendo en las comparaciones de los martes, este año va a ser más caro que los 72 puntos que necesitaron el año pasado el Leganés y el Valladolid para ascender directamente. Ascendieron los dos con 72. El martes nos contaba José Antonio que vas a necesitar 4 más si esto sigue así. 76. Por tanto, el Elche necesita ganar casi 20 de los 30 puntos, que igual luego son menos. Yo creo que sí. Yo creo que no van a hacer falta 77, que con 75. ¿Por qué? Porque hay muchos enfrentamientos directos. El Racing de Santander tiene 5 enfrentamientos directos. El Levante y el Almería 4. Eso va a suponer que todos no pueden ganarlo todo. Ahora, el playoff, el Elche lo tiene muy al alcance. Con 3 victorias de 10 partidos, prácticamente lo tiene. Pero ese no es, evidentemente, el objetivo. Un Elche Club de Fútbol que se va a ver arropado por más de 400 aficionados que van a acompañar al equipo en el nuevo Arcángel. 4 autobuses partirán hacia Córdoba, además de distintos, bueno, de muchos aficionados que también van a viajar en coche particular. Y bueno, eso para los futbolistas lo llevan diciendo toda la temporada. Es algo importantísimo el ver cómo sean 100, 200, 300, 400, 50, 1000. Representando a toda la afición, a esos 20.000 fieles que cada 15 días se dan cita en el Martínez Valero, es importantísimo. Bueno, estamos en la hora que estamos y ya nos entra hambre en este jueves 26 de marzo. Cada vez que entras en la cocina, no puedes evitar imaginarte cocinando o disfrutando de un auténtico arroz a banda valenciano. Bueno, pues no te preocupes, es normal, tienes el don del amor incondicional por el arroz. Y es que con arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia, con denominación de origen y un caldo de pescado fresco, se consigue un intenso sabor a mar, lleno de matices inolvidables. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Ya estamos más preparados, así que a esperar que el domingo el Elche sea capaz de darle una gran comida a los aficionados del Elche con una gran victoria, esperemos que sí, contra uno de los equipos que podríamos decir que es la revelación de la segunda vuelta. En la primera estaba donde esperábamos, recién ascendido, en puestos de descenso, pero en la segunda vuelta es uno de los mejores y ojo, porque se ha colocado a solo 6 puntos de playoff, sin presión, con la flecha hacia arriba, ilusionados, en casa son fuertes. Ojo, que nadie descarte al Córdoba de los que con ninguno de ellos contamos, ni con el Cádiz, ni con el Depor, ni con el Córdoba. Todos contamos del Granada para arriba. Siempre hay alguna sorpresa. Y lo decía ayer el Óscar Plano. Bueno, la buena noticia, que salvo Yago de Santiago, Sarabia va a poder contar con toda la plantilla. Hasta hace un par de semanas, la semana pasada, que si Nico Fernández no iba a estar, estuvo en el banquillo, pero estaba claro que no iban a arriesgar con él. Esta semana ya está cogiendo más ritmo, acumulando cada vez más entrenamientos, con lo que, bueno, ya podría tener minutos. Yo creo que en el 11 titular no, y que se los va a dar en la segunda parte, para que sea un hombre fundamental en los últimos 8 o 9 partidos de liga. Rasani ya el otro día jugó minutos y es un hombre que acumula minutos de calidad. Agustín Álvarez el otro día no estaba contra el Dense y se antoja fundamental el concurso del Pichichi. Es decir, menos Yago, muy buenas noticias para un Elche Club de Fútbol que tiene que dar ya por fin ese paso al frente, fuera de casa. Es cierto que ha tenido en 2025 partidos en campos muy duros, con en teoría todos rivales por el ascenso, el Mirandés, el Racing de Santander, el Oviedo, el Sporting de Gijón, bueno, todos partidos a cara de perro. En unos mejor, en otros peor resultado, pero la moneda siempre ha caído cruz, nunca ha caído cara, como sí cae en el Estadio Martínez Valero. Esperemos que en esta ocasión el Elche sea capaz de conseguir una victoria. Hoy vamos a escuchar a Carlos Clerc en sus primeras manifestaciones tras su salida. Carlos Clerc, que siempre recordará al Elche con cariño, decía que es difícil irse de un sitio que quieres, nos lo decía esta semana en nuestros micrófonos, y la verdad es que la salida de Carlos Clerc no fue ni mucho menos la esperada. Tras completar una gran segunda temporada como franjiverde, el año pasado en la que participó prácticamente en todos los partidos hasta una inoportuna lesión en el pubis, y lo que le hizo pasar por el quirófano, no volvió al 100%, los meses pasaron, tan solo pudo jugar dos partidos a finales de diciembre en Copa ante el Yeclano y en Liga contra el Castellón, y tuvo que volver a pasar por el quirófano y el club tuvo que tomar la difícil decisión de dejar su ficha libre para que fuera ocupada por Jairo. Lo primero que le preguntamos a Carlos es cómo está, cómo se encuentra en estos momentos. Sí, bueno, mejor. Sí, notaba que necesitaba entrar para solucionar algo que veía que no iba bien, que no me impedía, pero sí que es verdad que me lastraba y bueno, al final, bueno, suele pasar, aunque no sea una lesión muy complicada o muy importante, sí que es verdad que bueno, que decidí pues bueno, pasar otra vez por quirófano para eliminar esas molestias y bueno, ahora bastante mejor. Es una pena no haber, pues bueno, podido contribuir este año, pero bueno, así ha pasado, así lo ha sentido el club también y bueno, son cosas de fútbol que a veces pasan. Cosas que pasan. Yo creo que al club le faltó cintura para hacerle una despedida digna a un hombre como Carlos Clerc. Y, por supuesto, ya lo dije en su día, a capitanes y futbolistas que han marcado una página muy brillante o varias páginas muy brillantes, como en su caso Fidel y Edgar Badía, que también se tuvieron que marchar el último día y en las mismas circunstancias. El club no los quería, pero si eso es algo normal. Pero hay que darle naturalidad. Oye, mira, ya por lo que sea, por edad, por un caché muy alto, porque no te lo podemos pagar, por lo que sea. Pero hombre, a este tipo de futbolistas, que menos que hacerles una despedida, ¿no? Al menos una rueda de prensa, que se puedan despedir, que no tengamos que llamarlo a medio de comunicación un mes y medio después. Está claro que ahí le ha faltado cintura al club, como en otras cosas ha estado acertado. Por cierto, una rectificación, antes decía que en las primeras cuatro jornadas el Elche no había ganado ningún partido, error, perdió tres, derrota ante Huesca, Albacete y Zaragoza, pero ganó uno, precisamente contra el próximo rival, frente al Córdoba de Iván Ania. Le preguntamos a Carlos Clerc si se siente partícipe de este Elche a pesar de que ya no forme parte de la plantilla. Sí, es lo que decía, al final has participado en esta temporada, aunque fuera en un partido, y bueno, si se hace una consecución del ascenso, al final también me puede atribuir un poquito a mí, ¿no? Sobre todo por el cariño que me ha transmitido los compañeros, por el cariño que me ha transmitido la afición, que así lo sentía cuando estaba en la ciudad, pero con esta despedida, con las redes sociales, con todo esto que tenemos ahora que hace que la gente esté más cercana, me ha llevado una grata sorpresa, porque prácticamente todos los mensajes que he recibido han sido de apoyo, de cariño, y creo que cuando pasas por un club, más allá de estar bien, de ganar, de tener éxito, lo que te llevas es el cariño de la gente, de los profesionales que trabajan allí, y eso me lo he llevado, pero con creces, así que en ese sentido estoy muy contento, y sí, desde casa lo vemos, porque al final mi hijo se ha criado en Elche y nada más que tiene, o sea, solo conoce Elche y también pues le gusta ver el partido y de vez en cuando, aunque sea desde la televisión, pues echar un vistazo, y sí, estamos atentos a ver qué sucede. Muy atentos al Elche, se siente todavía parte del Elche Club de Fútbol, y si el Elche asciende, él también tendrá un trocito de ese ascenso. ¿Cómo ve la clasificación? ¿Qué le parece esta lucha final en las últimas 10 jornadas? A mí cada año me sorprende un poquito más la segunda división, porque siempre hablamos que es muy igualada, pero es que cada año está más igualada. Es lo que tú has dicho, se ha abierto una pequeña brecha, pero es que no descarto de los seis primeros, es que no descarto a nadie, porque con un par de partidos que ganes te metes allí, con un par de derrotas, estamos viendo que en esta segunda cualquiera gana cualquiera. Entonces, bueno, yo veo a Elche muy fuerte, sobre todo por el nivel que está dando en casa, y creo que en cuanto encuentren ese resultado fuera de casa que les haga un poquito, ¿no?, hacer buenos los de casa, van a tener pues bueno, ese salto para mantenerse ahí arriba. Y el Levante me está pareciendo también un equipo súper sólido, súper fiable, con una regularidad que no me esperaba, la verdad. Y bueno, Racing también, por el componente de casa, pues está haciendo las cosas muy bien. El Mirandés es el que todo nos sorprende, ¿no?, sobre todo por la temporada pasada que esté ahí, pero al final va pasando un poquito como, ¿no?, que vas diciendo cada jornada que, bueno, ya caerán, y al final a estas alturas ya evidentemente hay que considerarlo como un claro candidato, porque así se lo han ganado. Así que no me atrevería a apostar, porque va a ser muy difícil, pero evidentemente está claro mi posicionamiento para quien quiero que suba. Luego los demás me dan un poco igual, pero bueno, que suba el Elche y luego los demás que se peleen. Su posicionamiento, que suba el Elche y los demás que se peleen. Me imagino que también le gustaría que subiera el Levante, donde estuvo 3 años en primera división. También estuvo 3 años en Osasuna, estuvo en el Sabadell, en el Español. Y por supuesto los últimos 3 años en el Elche. Con 33 años todavía pues le queda cuerda para rato, decía, y espera, bueno, pues que la próxima temporada, si no al final de esta, sobre todo ya la próxima, poder encontrar un equipo. Le preguntamos sobre, a ver si lo digo, estaba viendo aquí el corte. ¿Por qué las diferencias, ¿no?, de él que lo ha vivido dentro durante toda la primera vuelta, ¿por qué, sobre todo, nota esa enorme diferencia entre los puntos que se sacan en casa, que son la mayoría, y lo que cuesta sacarlos fuera de casa? También, si el míster o alguien lo supiese, pues se intentaría cambiar. Sí, es verdad que nuestro estadio impone mucho, como cuando vas de visitante. Yo he vivido ese estadio, es un estadio muy grande, donde el campo es enorme, donde si encima el rival te somete y tiene la posesión, te cansas mucho. Cuesta mucho jugar de visitante en el Martínez Valero, y más cuando el rival está teniendo una dinámica tan positiva, ¿no? Y luego fuera de casa, es que la mayoría de rivales se hacen fuertes en casa, porque es donde sacan puntos, y bueno, a muchos rivales les cuesta jugar fuera, y bueno, creo que es algo normal que puede pasar, pero como te digo, creo que no tendría que haber tanta diferencia. Por suerte en casa se están manteniendo fuertes, y eso les está dando ese margen para poder pinchar un poquito fuera, pero ya te digo, si consiguen mejorar eso, para mí son claros candidatos. Por cierto, le preguntamos por el golazo de Aleix Febas, el que abrió el camino de la victoria frente al Eldense. ¿Qué le pareció el gol de su socio? A ver, hasta que le pega puerta, una más de él, me refiero. Nos tiene acostumbrados a este tipo de jugadas, porque sí que es verdad que le demandábamos también, compañero, muchas veces que se atreviese más a estas cosas, a cuando llegue a esa zona de finalización, finalizar, porque al final jugar con calidad, y que creo que sí aporta a su repertorio el hecho de hacer algún gol o participar más en este tipo de jugadas, creo que dará un salto aún más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo muy contento por él, porque me llevo muy bien con él y le tengo especial cariño, y ya te digo, animarle a que siga haciéndolo, porque para mí está siendo el jugador de la temporada. El jugador de la temporada para nosotros también, en el trofeo que tenemos en Marcador Grupo Serrano Automoción, es el gran destacado. En 8 de los 32 partidos ha sido el mejor. Es cierto que Nico Fernández pues tiene también un aura muy especial, pero sus lesiones le han lastrado en este trofeo, y a Fenn Gruber, yo creo que son los tres. Pero ahora mismo, por rendimiento, es indiscutible que Febas es la auténtica brújula del conjunto franjiverde. Reconocía Carlos Clerc que el Elche le ha dejado marcado. Bueno, cariño terrible que me han transmitido la gente. Es que, ya te digo, es que no lo podría explicar. Han sido cientos de mensajes de cariño, gente por la calle que me veía que me transmitía eso. Hemos estado muy a gusto. Llevamos una semana fuera y le echamos mucho de menos a la rutina que teníamos, la gente, la ciudad. Bueno, es difícil irte de un sitio que quieres, pero lo voy a recordar con mucho cariño, y sobre todo con mucho aprendizaje. Ha sido temporadas de mucho aprendizaje, de caer muy hondo y de levantarme y de volver a mostrar mi mejor versión, y creo que eso además lo ha premiado a la gente con ese cariño. Se ha dado cuenta de un poquito el sacrificio y el trabajo que he hecho para este club y eso para un jugador es, vamos, es lo máximo. Carlos Kler, que tuvo la desgracia de cuando descendió con el Levante, lo había jugado todo y luego descendió con el Elche Club de Fútbol y también lo jugaba todo y llegó a acumular creo que el récord de partidos consecutivos con dos escuadras que descendían a segunda, pero es indiscutible que es un jugadorazo con... como lateral izquierdo, luego en la época de Becasese como central lo hizo espectacular y yo creo que todavía le queda mucha cuerda para rato. El bueno de Carlos Kler, que le deseamos una prontísima recuperación y que la temporada que viene lo veamos ya participar en otro equipo y pues sobre todo tener suerte, porque las grandes personas merecen tener suerte. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado. Y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3. Tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.600 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Aquí continuamos en Teleelche y Radio Marca Elche. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque has pulsado el ambiente de las peñas, de presidentes de peñas, para ver cómo de ilusionados y de objetivos se muestran de cara a las posibilidades del Elche del ascenso directo, ¿no? Es que entramos en las últimas 10 jornadas del campeonato en segunda división y nos ha parecido un buen momento para pulsar la opinión de una parte de la afición. Por eso hemos hablado con 5 de los peñistas del Elche Club de Fútbol para que nos cuenten cómo ven la recta final de la temporada en la lucha por el ascenso a primera. Vamos a empezar por la Peña Els Gafarrons, con más de 25 años de puro sentimiento franjiverde. Saludamos a Celi Ballester, su presidenta. Mi opinión es que nuestro Elche va a subir en ascenso directo. Creo que quedaremos en el segundo puesto, pero hasta el último momento, hasta el último partido de la Liga, que creo que es a primeros de junio, no se quedará nada hecho. Tenemos que sufrir mucho, porque si no, no seríamos el Elche, porque también está todo muy igualado. Punto arriba, punto abajo, cualquier punto puede variar la clasificación de cualquier equipo. Por otro lado, con el Elche pienso que subirán el Levante y el Almería. Bueno, pues Celi prevé un ascenso directo como segundo en la última jornada. Menos mal que los franjiverdes somos de corazón fuerte. Por cierto, buen viaje a Celi, que el domingo estará en Córdoba apoyando al equipo. Nos marchamos ahora con Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, constituida en junio del 2011. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Pues desde mi punto de vista, el Elche llega a estas 10 últimas jornadas, clasificatoriamente hablando, en una óptima posición, ¿no?, para intentar dar el salto a la primera división. De hecho, si nos fijamos un poco en lo que es la clasificación, ahora mismo observamos 4 equipos con una pequeña distancia sobre quinto, sexto y séptimo. Desde mi punto de vista, esta distancia no es definitiva. Creo que equipos como Almería, Oviedo, se pueden incluso reenganchar al ascenso directo, pero bueno, es una distancia considerable, quedando 30 puntos, ¿no? Además, entiendo que va a ser ahora esta recta final donde las piernas empiezan a pesar. Muy productivo la vuelta de Nico Fernández para el Elche. Yo creo que va a aparecer un fichaje para estas 10 últimas jornadas, porque esta segunda vuelta prácticamente no lo hemos disfrutado, y yo creo que es el jugador más diferencial del equipo. Si le sumamos a Nico la aportación de los fichajes de invernales como Valera, Pejiño e incluso el propio Aguado cuando estaba disponible, que estaban haciendo una muy buena aportación en el equipo, creo que podemos estar arriba perfectamente. Creo que el entrenador ha conseguido implantar su estilo de juego, de posesión de balón, lo que hace que el equipo contrario se desgaste físicamente, y los últimos 20-30 minutos el Elche es cuando normalmente suele dar un arreón definitivo. Creo que el míster ha sabido ser práctico, se ha sabido adaptar a esta categoría tan complicada como segunda división, y desde mi punto de vista es el verdadero artífice. Veo al Elche primero, al Racing segundo y al Almería ascendiendo en playoff. Ese es un poco mi pronóstico. Muchas gracias, Jorge. También lo firmamos. Vamos a ver si ese plus de Nico Fernández Mercado en las últimas 10 jornadas termina de meternos en el ascenso directo. Es el turno de la Peña IFEMA, la más antigua del Elche Club de Fútbol, ya que fue fundada en 1975. Fina Ayas no necesita ninguna presentación porque ha sido su presidenta durante muchos años. Fina, ¿dónde ves al Elche al final de la temporada? Para mi punto de vista, el equipo le falta para optar a los puestos de ascenso directo. Es cierto que falta una pieza fundamental como Nico Fernández Mercado, que creo que se incorporará, pero los partidos que tiene fuera de casa son bastante complicados, y yo en estos momentos veo al Elche más cerca del playoff que del ascenso directo. Espero equivocarme, porque evidentemente a mí me gustaría que el Elche ascendiera directo, no jugar el playoff, porque eso es jugártelo todo una carta, y en eso concretamente somos especialistas en esta ciudad y nos hemos llevado muchos palos con los playoffs de ascenso. Y respecto a los dos equipos que puedan ascender, pues yo ahora mismo no me decanto por ninguno, porque de una semana a otra pueden cambiar mucho las clasificaciones, está todo muy comprimido. Evidentemente yo veo firme al Levante y al Racing, pero ahora mismo yo no tengo ningún candidato serio para el ascenso. Muchas gracias, Fina. Es que ninguno ha conseguido destacarse y las diferencias siguen siendo mínimas. Miraba el dato, el Elche ha estado de las 32 jornadas que llevamos solo 3 en ascenso directo, pero también es cierto que llevamos arrastrando toda la temporada el déficit de puntos en los primeros 4 partidos con 3 derrotas. Si hacemos una tabla de la jornada 5 a la 32, el Elche sería líder con 54 puntos. Más opiniones. Tomás Doménez es el presidente de la Peña Franja Verde desde 1998. Sin dejar de animar. Hola, Tomás. Hola, José Antonio. Pues yo veo al Elche pues ahí en el pelotón donde estamos, lo veo ahí. El que más suerte tenga o mejor puntería, lo llamemos como queramos, más acierto, pues subirá directo. Porque hay un pelotón ahí de 4 que no tiene intención ninguno de descolgarse. Y cada aficionado de cada equipo pues verá su equipo en los 2 primeros puestos. Yo confío en que el Elche sea uno de ellos. El ascenso creo que va a estar Levante, el Racing y el Elche. Yo creo que el Mirandés le va a poner la presión al final. Creo que es de los que se va a quedar. Ya te digo, veo difícil adivinar quién van a ser los 2 que van a subir directo. Lo veo bastante difícil. Lo único que pido es que ojalá sea el Elche uno de ellos 2. Pero pero creo que van a ser eso. El Levante ya se ha puesto ahí a apretar, Mirandés le temblarán las piernas porque se va a asustar un poco, se lo va a ver ahí muy, y creo que van a ser los tres. Tomás se decanta también por, además del ascenso del Elche, por el ascenso de dos históricos como son el Levante y el Racing de Santander. Fíjate, yo era de los que pensaba que el Mirandés se iba a deshinchar, pero ahora lo veo como uno de los serios rivales a batir porque tiene a priori la ventaja del calendario con un solo duelo directo en las últimas 10 jornadas. Y terminamos el tiempo de opinión con el presidente de la Federación de Peñas, Mario Payá, también miembro de la Peña Franjiverde de Petrer. Buenas tardes, Mario. Hola, José Antonio. Bueno, pues yo al Elche lo veo, en primer lugar, lo veo muy bien, una temporada muy regular, muy, muy positiva, ¿no? Jugando muy bien, pese a que, bueno, fuera de casa es como nuestro talón de Aquiles, pero yo al Elche lo veo en lo más alto de la tabla, ¿no? Y sobre todo a final de temporada me atrevería a decir que, bueno, los tres primeros clasificados, para mí, a mi forma de ver, a día de hoy, yo creo que sería el Elche, el Levante y en tercer lugar el Racing de Santander. Así que bueno, estoy convencido de que vamos a subir directos y en lo más alto de la clasificación, porque el Elche lo ha demostrado que tiene el mejor centro del campo y la mejor defensa y el mejor equipo de toda la categoría. Las opiniones de presidentes de peñas, ojalá acierten, la mayoría apuesta por el peso de la historia de los clubes, pocos se decantan por el Mirandés, que a priori es el que mejor lo tiene, por lo contundente que se está mostrando en su estadio y por ese final de temporada donde solo tiene un compromiso directo. Y es momento también de hablar de balonmano, porque el Athletic Go tiene, bueno, la oportunidad de seguir sumando y en este caso contra el Elda Prestigio, José Antonio. El Athletic Go Balonmano Elche sigue con su puesta a punto de cara al derbi que va a jugar el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Florentino Ibáñez de Elda. El equipo ilicitano tratará de prolongar su buena dinámica ante un Elda Prestigio que desde la llegada de José Ignacio Prades a su banquillo ha cosechado 2 victorias, un empate y solo una derrota en 4 jornadas de liga. El técnico Joaquín Rocamora ha hablado hace unos minutos. Va a ser un partido que es un derbi, que es una fiesta para todo valenciano, para todo el cantino, pero que además creo que va a hacer que sea un partido bonito, un partido buen balonmano, de 2 propuestas, creo que ahora mismo, sin antagónicas, pues sí que contrarias o 2 propuestas que no tienen nada que ver. El Club Balonmano Elche llega al derbi en el mejor momento de la temporada, después de encadenar 4 victorias consecutivas. Las ilicitanas están en la 6ª posición de la Liga Guerrera Ciberdrola y pelearán por la 4ª plaza en el tramo final de la fase regular. Es cierto que hemos hablado mucho sobre esto, que somos un equipo muy joven, que además era muy inexperto, que teníamos que estar focalizadas en nosotras mismas, y ahora que las cosas a nivel de resultados están yendo mejor, pues seguimos exactamente igual. Tenemos la suerte de ser un grupo que va a estar junto, que va a seguir junto en este maravilloso club y que por tanto tenemos que seguir pensando ya no solo en hoy, sino también en el mañana. La temporada avanza y poco a poco entra en la recta final, al menos de la fase regular. El club también sigue confeccionando la próxima temporada. En los últimos días, la entidad ha confirmado que una vez acabe el curso, Marisol Carratú y María Carrillo abandonarán el equipo, mientras que la lateral Jimena Laguna será uno de los refuerzos. Y bueno, es una jugadora que es muy buena en los unos para uno, que la distancia corta es capaz de solucionar el ataque de muchas maneras y que además tiene polivalencia, ¿no? Porque también ha jugado en el extremo en varias de sus temporadas en aula. No solo con eso, todas las referencias personales sobre ella son realmente muy buenas. La manchega Jimena Laguna, que a sus 24 años cuenta ya con mucha experiencia en la división de honor femenina, 6 temporadas, y además se le caen los goles de los bolsillos, 90 tantos en 20 partidos. El derbi entre el Athletic Go Elche y el Elda Prestigio se juega el sábado a las 6:30 de la tarde en el Florentino Ibáñez. Pues toda la suerte para las nuestras. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos ya con la previa del Córdoba Elche y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com.